es solo un chiste malo, que habla de un pobre bufón que no llega ya ni a payaso. Busca otro nuevo lugar donde hacer reír otros labios, y solo encuentra teatros sombríos y abandonados, y busca refugio en los ojos que antes andaban cercanos, de donde el bufón actuaba a diario. Miradas que no sé interpretar, que me hacen soñar milagros, aunque los santos por mí nunca se han preocupado. Mis manos solo buscan calor en el fondo de un río helado, y aunque parezca imposible, valdrá la pena intentarlo. Y oigo el murmullo del agua que beben los olvidados en las madrugadas de sueños gastados. Deseos de cristal surgen de madrugada con el fino brillo de tu mirada. Deseos de cristal que se rompen al alba cuando llego a mi casa y no te he dicho nada. Brillo de tu mirada. Deseos de cristal que se rompen al alba cuando llego a mi casa y no te he dicho nada. Deseos de cristal surgen de madrugada con el fino brillo de tu mirada. Deseos de cristal que se rompen al alba cuando llego a mi casa y no te he dicho nada. Todo mi mundo temblaba.